Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i Lilleland. Og jokin høj sæbe på halvdelen. Og jokin høj sæbe på halvdelen. Se as, vi måske være mere. Algo huele mal en Dinamarca. Nu råden i staten Danmark. Rosa y dorada la ribera, rosa y dorada. Rosa y dorada, dorada, dorada, dorada, dorada, dorada, rosa y dorada, la ribera, la ribera, rosa y dorada, la ribera, rosa y dorada. Esta cancioncita se llama El Amor y está compuesta por Judith de León. La arreglamos con la Orquesta Irregular y la canta Fernanda Cabral con la Orquesta Irregular, y quedó bastante bonita esa versión. Bueno, a mí me gusta bastante. Esta canción está en 7/8, se podría decir. Quiere decir que el compás tiene 7 golpes, 7 negras, o 7, lo que quieran, en realidad no importa. El caso es que tiene 7, y tiene una clave, que nosotros le decimos 7/2. Que es tac tac tac ti tac tac tac ti tac tac tac, y sobre esa música, sobre ese ritmo está toda la rola. El 7, cuando compuse la música esa hace muchos años, la Judy, no era muy común, la verdad, era algo raro, sobre todo en la música en español, la música popular, canciones, ¿no? Música sencilla, era raro que escucharon 7, y esta rola estaba muy agradablemente compuesta en 7. Ahora yo me he fijado que ya casi todo mundo tiene su cancioncita en 7, lo cual me parece muy buenísimo. Había una época en la que nos juntábamos con la Judy y otros amigos y nos poníamos a improvisar cosas en ritmos irregulares. Sobre todo había una base que éramos Judith de León, Franco Narro y Johnny, o sea, John, o sea, yo. Y tocábamos la Judy percusiones, Franco tocaba el bajo y yo tocaba o la jarana o el teclado, el piano, algo así. Y nos poníamos a tocar mucho rato irregulares. Eventualmente empezamos a hacer unos conciertos en casa que se llamaban toquíntimos o toquines íntimos. Y ahí nos pusimos a grabar con otras personas que invitábamos, y hacíamos conciertos ahí en la casa. Y invitábamos a otras personas y vendíamos algunas cositas para comer o algo así. En este caso, este día que haber sido el 13 de julio del 2015, algo así, o de junio, hicimos un pequeño toquín con Norma López, con quien también grabamos y tocamos en la Orquesta Irregular, una amiga de hace muchos, muchos años. Sindu Cano, que toca, es ahora una famosa cantante del grupo Ampersand, ya lo era en ese entonces, pero ahora más. Mavi Robles en algún momento se metió ahí a tirar un poema, nada más que no, como no les voy a poner completo esta pieza, porque es muy larga, pues el pedazo de Mavi se fue para afuera, pero van a oír la guitarra de Hugo Ortiz, y luego lo demás pues son los que ya les platiqué. Hugo Ortiz es el hijo de unos amigos panaderos que toca bien la guitarra, y que ese día llegó y sin saber nada, le dijimos 1, 2, 3 calabaza. Nunca ensayamos nada con esas personas, sino que nos ponemos a tocar irregulares y les decimos, va, y ellos se dejan jugar con eso. Vamos a ir a ver qué locuras hacíamos en esa época. Algo huele mal en Dinamarca. Ay, más dice en el arroyo, verde reflejo en la piedra, busca en la piel del agua la luz que de día arde. Ay, más dice en el arroyo, verde reflejo en la piedra, busca en la piel del agua la luz que de día arde. Pa' fundirse con ella, todos los días contempla en la piel del agua la luz. Todos los días contempla la piel del agua la luz. Busquen la piel del agua, la luz que de día arde. Busquen la piel del agua, la luz que de día arde. Busquen la piel del agua, la luz que de día arde. Pa' fundirse con ella todos los días contempla el giro del planeta, el giro del planeta, el giro del planeta, el giro del planeta, el giro del planeta. Reflejo en la piedra, busqué en la piel del agua la luz que de día arde. Debajo del manto nocturno siempre busca Saturno. Hay matiz, matiz, matiz, matiz en el arroyo. Verde reflejo en la piedra, busqué en la piel. Mirarte ojo a ojo, insecto humano. Insecto humano. Sí, no, no creen que ahí se acababa, o sea, nosotros nos seguíamos, pero por horas. Es algo muy divertido, la verdad. Escuchar música es algo bonito, pero la verdad es todavía mejor tocarla, porque cierta comunicación que se logra entre los músicos al tocar algo es realmente muy, muy placentera. Y cuando esta comunicación se da a través de una improvisación, no de que ensayamos algo o no sabemos toda una pieza, que ya de por sí es divertido, sino cuando estamos conversando en la música, es algo muy, muy, muy, muy divertido para los músicos, muy placentero para el ser humano. Yo creo que todo el mundo debería de intentar tocar algo de música, sin importar, sin pretender, como dicen, ¿no? Sin importar cuál es el objetivo de esa música. El objetivo debería de ser simplemente el disfrutar hacerla. Y no siempre es necesario. Siempre aprendemos por imitación, pero no es necesario que nuestra imitación sea muy buena para empezar a disfrutar de algunas cosas que suceden con la música. Y no es solo aprenderse canciones y eso, sino es simplemente dejarse ir a la sonoridad, que es algo bastante loco. Cuando hacíamos, nosotros siempre hemos querido, yo siempre he querido hacer canciones junto con Judith, pero a veces las canciones también son como una especie de prisión al a la composición musical, como que la música quisiera irse por su propio lado y las ideas tienden a ser dominantes. Es curioso porque, como les he platicado, en realidad aprendemos las partes musicales del habla antes que las partes semánticas. La música, que también es simbólica, también significa cosas, como que pasa desapercibida a veces frente a lo evidentemente semántico, que es el significado de las palabras. Esto es extraño, pero cuando uno se pone a tocar música y a componer música, pues en realidad está explorando un poco el habla o el pensamiento mismo humano, ¿no? Nosotros también podemos pensar sonidos, que es algo extremadamente interesante si lo pensamos un instante. ¿Cómo es posible que podamos imaginar un sonido? A diferencia de esto, no podemos supuestamente imaginar un olor. Qué loco, ¿no? Esto es una diferencia muy, muy, muy grande. Yo hace mucho tiempo empecé a usar computadoras, que es en lo que trabajo, a la música. No tanto, siempre pues para ayudar para grabar o para cosas normales que se usan las computadoras, pero también para componer y para generar música. Al generar música con la computadora, se da uno cuenta de que, bueno, ciertas herramientas tan versátiles como es una computadora, pues abren una posibilidad enorme a la composición musical y empiezan a generar pues variedades enormes, sin salirse incluso de la lógica de la música más o menos normal, digamos. Los mecanismos para componer ahora son sorprendentes. La inteligencia artificial ahora permite componer música sin que realmente necesitemos aprender prácticamente nada más que escuchar. Como todos sabemos escuchar, pues simplemente decimos sí o no a algo que nos proponen a veces ya las máquinas. Desde hace muchos años yo he experimentado con máquinas y música que se podría llamar de una manera tramposa como pseudo aleatoria, y me ha dado ciertos resultados interesantes. También componer fuera de los ritmos normales, es decir, en ritmos irregulares, ritmos nones, también me ha provocado a veces generar músicas que de otra manera tal vez yo mismo no hubiera sido capaz de hacer. No es que fueran buenas músicas, sino que eran algo que me sorprendía que yo mismo habría sido capaz de hacer. Ese ejercicio es realmente interesante. Hacer música y lograr algo que tú nunca te hubieras imaginado que habrías podido inventar, y que sin duda, si no lo hubieras intentado, pues no existiría. Vamos a escuchar una serie de piezas que caen en esta característica. Thank you. algo huele mal en Dinamarca. Quelque chose sent mauvais au Danemark. Carita, carita, carita, como está? Carita, a veces no sé ni dónde está. Cada vez que mira su carita cada vez. Para delante de agua tibia, le agua infectibia, y se va a dos años. Algo huele mal en Dinamarca. Thank you. cosa extraña en la música que tiene que ver tanto con los números y es tan emocional. Es una cosa que podría parecer contradictoria, pero en realidad pues no lo es tanto. Los números tienen características, tienen como personalidades. El número 2 pues es el número, ¿no? Es lo llevamos con nosotros, lo llevamos puesto. No es casualidad que tengamos dos manos, dos orejas, dos ojos, dos narices. Ah, no, dos narices no tenemos. Y es algo que aparentemente se explica porque es más económico genéticamente hacer una mano izquierda y una mano derecha prácticamente iguales. Digamos que no necesitamos guardar todos los datos de la mano derecha y todos los datos de la mano izquierda, sino que guardamos los datos de la mano derecha y con esos datos y algún procedimiento que guardamos en algún otro lado podemos obtener la mano izquierda. Lo mismo con la oreja y pues muchas partes del cuerpo. Sin embargo, también pues tenemos partes internas en las que no somos simétricos. El corazón está más de un lado, el hígado está del otro, etcétera, etcétera. ¿Eso qué tiene que ver con la música? No, pues nada, pero sí tiene que ver con las simetrías. Y las simetrías tienen todo que ver con los números, con la matemática en general, con lo que se llama la teoría de grupos, que es una de las bases de la matemática. Y además, todo eso, las simetrías tienen muchísimo que ver con la música. La música juega con las simetrías en sus ejes principales. La música juega tanto con las simetrías, digamos, tonales, como con las simetrías temporales o rítmicas. Todo eso son juegos con los cuales el músico, como no sé, como que se divierte o se motiva, y además le dan sensaciones particulares. Al final, al mucho practicar, uno lo que termina es como codificando distintas emociones, podríamos decir, entre comillas, ciertas fórmulas que uno puede reproducir y además empezar a mezclar, combinar y obtener cosas nuevas. Es algo particular lo que sucede con la música, en el sentido también de que aparentemente solo jugamos con el tiempo. Tanto el ritmo como el tono pues no son más que variaciones en medidas del tiempo, en ciclos. Los ciclos muy lentos pues se miden en bits por minuto y los ciclos muy rápidos se miden en hertz. Pero al final son ciclos, no son más que ciclos. Ciclos rápidos, ciclos lentos y las relaciones entre ellos. Todo eso tiene muchísimo que ver con los números, con las matemáticas, con las simetrías, con ciertas reglas, ciertas operaciones, por ejemplo. Hay dos operaciones matemáticas fundamentales. Una es la suma, que es como la resta, nada más. La suma y la resta, digamos que son la misma operación. Que es poner una cosa después de otra, en términos muy, muy generales. Y agarrar eso que resulta de poner una cosa después de otra, pues resulta otra cosa y esa la agarramos. Y una multiplicación podría ser, decir, se parece mucho a poner una cosa encima de otra y ver un poco cómo se ven, si fueran un poco traslúcidas, cómo se ven a través de ellas. Por ejemplo, cuando usamos dos medidas escalares, dos números, pues si las multiplicamos obtenemos un plano, un pedazo de plano, un cuadradito. Si sumamos dos medidas escalares, dos números, pues obtenemos otro número más grande o más chico. Estas operaciones también suceden en la música. Por ejemplo, en el ritmo, ponemos cosas unas adelante de otras todo el tiempo, que están haciendo referencia a lo que acababa de sonar antes. constantemente estamos haciendo sonidos como referencia a otros sonidos anteriores. Y la distancia, el tiempo que ha pasado entre estos sonidos es fundamental. Es altamente emocional. Expresado de esta manera suena extraño, pero es así de extraño el efecto del ritmo en la música. Lo mismo podemos hacer cuando multiplicamos algo, cuando hacemos que, por ejemplo, dos ritmos se pongan uno encima del otro. Por ejemplo, alguien está tocando en tres y otro está tocando en cuatro, o uno está tocando en cinco y otro está tocando en siete. Y tocan encima de una manera en que ninguno de los dos podría tocar solo, pero juntos pueden tocar perfectamente y generar algunas rítmicas que sobrepasan a cualquier músico y que solo son perceptibles en aquel que está escuchando, sean esos mismos músicos o una tercera persona. Estas operaciones también suceden en los tonos. Podemos hacer secuencias de sonidos, que es pues el elemento básico de la melodía y que tiene todo que ver igual con el ritmo, pero además podemos encimar sonidos y generar armonías. De por sí, cualquiera que haya usado un espectro, un medidor de espectros de sonido, o haya visto cómo se componen los sonidos, pues sabrá que cualquier sonido es ya un acorde, ya es la superposición de muchos sonidos por aquello de los armónicos. Todas estas cosas a mí me encanta pensarlas y sí me dedico a ver de qué manera puedo jugar con ellas para hacer música. ¿Hasta qué punto algo es música y cuándo deja de ser música, por ejemplo? Siempre todo de una manera muy, muy amateur. Tanto Judith como yo, aunque nos hemos pasado la vida componiendo y haciendo música, nunca hemos grabado un solo disco masterizado, producido, nunca hemos vendido música. Siempre, a veces hemos dado clases y cosas así, pero en realidad siempre lo que hemos producido ha sido para nuestra propia escucha. Y pues lo compartimos en esta modernidad en la que se puede compartir cualquier cosa. Pues la gente comparte, pues no lo voy a decir porque es, pero yo sigo algunas cuentas que comparten casi cualquier cosa, cualquier cosa que hagan en la vida la van compartiendo. Y pues por qué no va uno a componer la música que uno hace, incluso sin pretensiones de que se escuche demasiado, sino simplemente como un esfuerzo personal de explorar esa cosa tan extraña que es la música y el significado de la música. ¿Qué significan todas esas cosas? Cuando algo va más lento y cuando algo va más rápido, se sienten muy diferentes. Cuando algo suena fuerte o suena muy bajito, también se siente muy diferente. ¿Por qué cuando esperamos un tiempo y después esperamos dos veces ese tiempo o cuatro veces ese tiempo, no sentimos que cambió el tiempo? Pero si esperamos un tiempo y después esperamos un 1.5 de ese tiempo o 1.2 de ese tiempo, ahí sentimos que cambió el tiempo. ¡Qué loco! ¿Todo eso por qué pasa? Pues quién sabe. Pero los músicos, la gente que disfrutamos de la música, que yo creo que es casi toda, nos la pasamos en realidad ejerciendo esos juegos mentales de manera inconsciente, y los disfrutamos tanto que hasta nos hacen llorar, nos ponen en ciertos humores, nos calman, nos emocionan. Y yo sí creo que la música sirve para muchas cosas, no solo para descansar de los problemas de la vida. También la música debería de generar algunos problemas o hacer algunas complicaciones. Por ejemplo, en estos días, ¿no?, meses o años de tanta guerra y tanta violencia que no pareciera que nunca se va a acabar, este sistema que está basado en la guerra, ¿no?, es tan agotador, esa sensación constante de miedo, de estarse preocupando, ¿no? va uno a comprar la comida y está uno rodeado de veneno, ¿no? Tiene uno que ir leyendo las letras pequeñas de todo lo que uno agarra, ¿no? Cuando nos hablan, por ejemplo, siempre me río eso de las fake news. Vivimos en el mundo de las fake news y las fake news pagan las noticias, pagan la televisión. La televisión está pagada por unas fake news que se llaman anuncios. La publicidad son fake news en su máxima expresión, es sorprendente. Pero no tenemos de otra, como que ya estamos en ese mundo metidos, en esa espiral tan loca. Pero bueno, todas esas cosas no tienen nada que ver con nada. Yo estoy haciendo tiempo ya nada más para poner las últimas dos rolitas, que pues son esas sí canciones compuestas en ritmos irregulares. La primera se llama Pájaros y la segunda se llama El Túnel. La primera la canto Johnny y la segunda la canta La Yushu. Espero que les guste. Esto fue un programa donde ahora sí que hablé de mí mismo y de mi novia. Oh, Qualcosa puzza male in Danimarca. Pragmática. Justo cuando duermen los colores, por esa manía tuya tan automática, justo cuando suenan los motores, tienes que saber que puedes correr sin más. Pragmática, justo cuando duerme la comida, por esa apatía tuya tan automática, justo cuando suenan los motores, tienes que saber que puedes correr sin máquina. Thank you.